Continuamos con la actualidad local y dentro de los eventos que queríamos comentarles en el día de hoy con motivo de lo que es la propia Feria de Ubrique, porque es cierto que dentro de lo que es la programación de, bueno, como conocen, una multitud de citas culturales, lúdicas, bueno, pues dentro de lo que son esas citas, cabe destacar en la jornada de hoy mismo, lunes, la proyección de un documental, el documental Jesulín de Ubrique, que ha sido realizado, dirigido por el ubriqueño Francisco Rincón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y con quien vamos a conversar sobre ello durante los próximos minutos. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, proyección esta tarde-noche a partir de las 8 de este documental dedicado a toda la trayectoria de Jesulín de Ubrique, ¿verdad? No, a toda no. La trayectoria es desde que empezó con 7 años, de chiquitito, hasta que debutó con picadores. Sí. O sea, hasta la última novillada toreada sin caballo. Y de ahí, pues mira, está lo que es toda su trayectoria desde los 7 años hasta que debutó con caballo. Así que fue y la... Hay infinidad de curiosidades. Hay un recorrido por todas las novilladas que toreó por toda la comarca. Hombre, te estoy hablando de novilleros sin caballo. Y luego hay cantidad de anécdotas, cantidad de fin de peripecias que se ocurrieron. Está también, no sé si tú lo conociste, a Sebastián Macías el Pato, dándole clase de toreo de salón. Y en fin, están cuando se inauguró su peña, en fin, una serie de anécdotas y de cosas bastante importantes de la vida de este muchacho desde que empezó con 7 años hasta que, ya te digo, hasta que terminó con la última novillada sin caballo. Así que no es porque lo haya, te comento una cosa, que no es porque lo haya hecho yo, pero le recomiendo a todas las personas que no lo han visto, que son muy poquitas, porque esto no se ha proyectado nada más que 2 veces. Una vez se proyectó en la Peña Hermano Gorki y otra vez en el campo universitario de Jerez, que me llamó el director de la escuela de Jerez, Eduardo, por si me prestaba a proyectar eso allí, y le dije que sí. Y se proyectó y, vamos, toda la gente encantada de lo que había visto, ¿no? Porque ahí se refleja toda la trayectoria del torero este de Ubrique. Francisco, que es ubriqueño, que de hecho me comentaba, bueno, pues ha trabajado aquí en la radio hace 30 años, nada menos, en el año 1987. A partir de ahí, fue usted colaborador de programa, sí, taurino, entonces, ¿verdad? Hacíamos un programa taurino entre Antonio Morales, que lo conocerás. Sí, sí. Antonio Morales Córdoba y yo, que precisamente empezamos en el 87, en noviembre del 87 empezamos a hacer el primer programa. Y ya yo estuve una temporada grande. Lo que pasa es que yo entonces tenía un negocio y me llevaba mucho tiempo, ¿sabes? Y tuve que dejé a Antonio solo. Ya siguió él con el programa y lo hacía él solo. Pero vamos, durante unos pocos de meses yo estuve con él, hacíamos los guiones. En fin, estábamos al canto de toda la actualidad para informar bien a todos los aficionados. Y tengo tenemos entre Antonio y yo unas pocas de películas grabadas en CD de algunos de los programas que emitimos. Francisco, le iba a decir, ¿cómo surge la idea de elaborar lo que es este documental? Pues mira, te comento, yo siempre, por mi condición de aficionado a los toros, siempre desde chiquitito, pues, vamos, he sido bastante aficionado, y eso por un lado. Y por otra parte, por mi afición también a la fotografía y al vídeo. Y quizás también, en Ubrique no habíamos tenido nunca un torero y todo el pueblo estábamos con la cosa de que a ver si aquí sale una figura. Y fíjate, yo parece que tenía cierta intuición a que este torero pues iba a triunfar, ¿no? Y que, como después resultó así. Desde esos primeros pasos, que lo tengo fotografiado en la Plaza de Toros de la Huerta de Benamahoma, el mismo día que hizo su primer paseillo, vestido de corto con 7 años. Y de ahí para adelante, pues ya te digo, hasta que ya terminó de torear de novillera sin caballo, que ya estaba toda la prensa española en las plazas de toros recogiendo su... que eso ya lo ve todo el mundo, Sí. Pero las imágenes que yo voy a ofrecer esta tarde son completamente inéditas. Eso no las ha visto nomás que las personas que han estado en esos dos actos que te he comentado antes. En el campo de Jerez, en el campo universitario de Jerez, y aquí en la Peña Taurina Hermano Borges. Que en las dos ocasiones han estado las autoridades y hasta el propio torero. Así que se trata de imágenes inéditas sobre, además, la trayectoria, podemos decir, más desconocida. Aquí para nosotros sí que es más conocida en cuanto a que comenzaba la trayectoria, pero sí en cuanto a imágenes, desde luego, no son las típicas que ya como en una trayectoria mucho más popular han podido aparecer en televisión nacional y demás, ¿no? Estas imágenes no se han emitido por ningún medio de difusión, ni hay ni un solo segundo de imagen que no haya sido grabada por mí. ¿Entiendes? O sea, que todo lo que vamos a ver esta tarde es trabajo mío. No sé si... ¿Así me entiendes? Sí, sí. Francisco, no sé si han contactado con usted televisión a nivel nacional, digo, porque un documento, además, sobre los orígenes de Jesulín, que seguramente, si no ahora, en el futuro, pues también seguramente contacten para todo lo que es la trayectoria del mismo. Sí, he contactado con algunos y han estado aquí en mi casa, aquí han estado, pero lo que me ofrecían no me interesaba, no es que no me interesaba económicamente, sino no me interesaba en los programas que lo iban a emitir, ¿entiendes? Sí, sí. Porque yo es un programa estrictamente taurino de los principios de este torero. Y entonces, cuando venían y me decían, mira Paco, que queremos esto, digo, sí, pero ¿en qué programa lo vaya a emitir? Porque aquí espero lo de las hormigas blancas, que no me gusta hacer mucha publicidad de la cuestión económica, pero me daban 1.000.000 de pesetas, fíjate. Y entonces le pregunté, le digo, mire, ¿y esto en qué programa lo vaya a emitir? Dice, la hormiga blanca. Digo, pues mire usted, ya lo hemos hablado todos. Yo no me presto a que yo el toreo es una cosa muy seria y yo esto lo hice con todo el cariño del mundo y yo no quiero que en un programa de esto, que es de, hombre, entre nosotros, un poquito chismorreillo, de que esté saliendo el torero dando un buen muletazo y al momento esté saliendo otras cosas que ya tú sabes, sí. No vienen a cuento, así que un... por decirlo suavemente. Documental que está hecho con mucho cariño desde la afición taurina que tiene y como comentaba usted, ¿no? Anticipándose a lo que después iba a ocurrir, porque tenía cierta intuición de que podía llegar hasta a muy lejos, ¿no? Exactamente, no sé por qué, bueno, eso porque ha salido así, a lo mejor podía tener la intuición y luego no hubiera llegado a nada, pero bueno, en este caso acerté, ¿no? y ahí está todo ese documento para que la gente de ahora lo vea. Pues como lo decía usted, por tanto, recoge la trayectoria hasta que debuta con Picadores, por tanto, lo que fueron aquellos primeros momentos. No sé si, supongo que sí, ¿no? Que Francisco has hablado con Jesulín al respecto y que todas esas imágenes las guardará con muchísimo cariño, ¿no? Sí, bueno, ya te he comentado que él ha visto dos veces la película en los dos actos que la hemos proyectado. Él estuvo en el campo universitario de Jerez y estuvo aquí en la Peña Hermano Borges, entre ellos también con las autoridades de entonces. Y vamos, que él, la película la ha visto él. Lo que estoy pendiente es que le he prometido que le voy a regalar una cuando se tercie, porque como casi nunca está por aquí, lleva 3 días toreando por aquí. O sea, y por lo visto han llegado hasta madrugada. Él sabe que se va a proyectar aquí en Ubrique hoy, esta tarde a las 8 de la tarde, en la escuela. Lo que no sé si irá a venir o no irá a venir, porque ya te digo que lleva 3 días toreando, yo lo sé por Matías, que es su chofer. Matías iba a venir. Pero vamos, él no sé si... Ahora después lo voy a llamar y le voy a decir a ver si... Porque él tiene mucha... Bueno, muchísima amistad con la señora, con la campanario. Y le voy a decir, le digo, tráete a la campanario para acá, hombre, que tiene mucho interés en ver lo que ella sí que no la ha visto. Porque ella, vamos, yo he hablado con ella y me dijo, hombre, mira, Paco, que me gustaría verlo. Digo, pues mira, a ver si un día ya yo te le voy a mandar a Zuri la película, ya la veis, y si la veis y cuando la proyectemos en algún sitio, pues ya tú te enterarás o yo te avisaré, y si quieres venir a verla, pues vienes y la ves. Proyección que va a tener lugar, insistimos, esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. ¿Cuál es la duración de la cinta? La cinta dura aproximadamente 2 horas, ¿sabes? Porque es que, pero son 2 horas que no tienen desperdicio. Porque esto yo les he echado muchas horas de trabajo y para ver todo el recorrido harían falta 3 horas y media. Pero 3 horas y media, eso no se las traga nadie. Hombre, porque 3 horas y media o habría que echarlo en varios capítulos. Claro. Entonces lo hemos reducido a una, o sea, digo a 2 horas, en la que está más o menos extractado lo que es todo el recorrido de en fin, a ver si me explico. Sí, lo que era esa trayectoria inicial, ¿no?, de Jesulín. Todo el recorrido de toda la trayectoria, perfecto, sí. Pues... Y ya te digo que, vamos, lo único que sí que, hombre, que invito a que todo el que pueda vaya porque se va a alegrar. Y por supuesto más, hombre, le va a gustar a todo el mundo, pienso yo, pero a los que tenían, hace 30 años tenían... 10 o 12, que eso vieron toda la movida que hubo y todo, fin, todas las anécdotas que pasaron, la cantidad de coches que salieron de Ubrique por ahí a desplazarse a todos los pueblos para verlo, en fin. Y otra cosa muy importante, que tengo grabado el novillo Ambiciones. El novillo lo tengo grabado completo, porque fue donde pegó el zambombazo fuerte y lo que le abrió el camino a que se le pusiera la cosa fácil para seguir esto. Esto fue el día 7 de agosto del año 88, en la Plaza de Toros de Ronda. Fue un escándalo. Y ese día incluso, mira, lo cogí. Lo grabé en la fonda donde estaban. Sí. ¿Sabes? Vistiéndose de torero, que mi coño Manolo Ordóñez, no sé si lo conoce, estaba vistiéndolo más otro Macurro Marín, que fue el mozo de espada oficial de en aquellos momentos. Después Curro se fue y se quedó mi cuñado con él, que todavía está con él. Lleva ya 30 años con él. Y, hombre, ya con él no torea. Pero vamos, que lo acompaña en muchos sitios y vamos, a su compañero de fatiga, digamos. Ahora que ha estado la mujer de Zulín, ha estado, hombre, que con la enfermedad esa que... Y ha ido para ir al hospital, pues mi cuñado y el torero. En fin, y ha salido varias veces por la televisión, de entrando y saliendo al hospital. Pues toda la trayectoria, los inicios en la escuela taurina, esa presentación en Ronda con el novillo Ambiciones... Sí, y ya hicimos hasta... Tiene unas imágenes que sobre todo a los que vivieron aquello y a los que conocen toda esa historial, le va a encantar de verlo. También te digo otra cosa, aparecen ya, en el vídeo aparecen muchas personas que ya no están con nosotros. Pero vamos, que me imagino que los familiares que lo vean, pues también les va a dar mucha alegría, ¿no? De ver a su madre, a su padre o a su tío, lo que sea, en imágenes, en aquellos actos que se celebraban en aquella época. Claro que sí. Pues, como nos decía usted, la realización y dirección por parte de Francisco Rincón, el montaje por parte de su hijo, Félix Rincón, y la narración, Miguel Muñiz, ¿verdad? Sí, esto es un señor que hay en Zafra, que buscó a mi hijo, porque en principio cuando... cuando yo terminé de montar la película, vamos, con los medios que yo tenía, la narración fue mía. Entonces mi Feli, cuando yo se la mandé para que él, la montara en condiciones, pues dice, papá, no me gusta tu narración. Le digo, pues mira, pues búscate ahí. Entonces se buscó a este señor, que es el señor Moñiz, y este hombre le da un acento y le da un comentario precioso. A ver si me entiende, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Que el hombre lo narra, vamos, a las mil maravillas. Entonces, pues ya me quitó la voz a mí y se la puso a este hombre. Y no sé si me quedará algo más por comentarte. Sí, sí, pues simplemente... O si tiene alguna pregunta más que hacerme, yo te respondo. Sobre todo, para las personas que nos estén escuchando, recordarles que pueden conseguir esa invitación en la Oficina Municipal de Turismo para acudir, como decimos, esta tarde a partir de las 8 al Instituto Francisco Fatú, ¿verdad? Eso sí, la proyección empieza a las 8 de la tarde. Y en la mitad pues se hará un descansito de 5 o 10 minutos, pues, porque quiera ir al servicio, porque en fin. Y después, a continuación, pues seguiremos ya echando la segunda parte. Pues nada, Francisco, nos vamos a quedar aquí agradeciéndole que nos haya acompañado durante este tiempo e invitando, ¿no? Insistimos en ello, invitar desde luego a la proyección de este documental que recorre un buen número de años en lo que fue esa trayectoria inicial de Jesulín de Dubrique. Así que nos quedamos, si le parece. Exactamente, lo ha comentado tal como fue. Y ya te digo que desde aquí invito a todo el mundo, por supuesto, para que vaya, que después de ver este documental, se va a alegrar de haberlo visto y lo va a tener en la memoria de mucho tiempo, porque mira, salió un torero de esta talla, porque fue, él estuvo unos pocos de años siendo el número uno. Y además un torero que ha batido todos los récords. Sí, un torero que ha toreado 161 corridas en el año, eso no ha habido nadie que lo haya hecho. Y el año anterior un toreo 150 y tantas. En fin, y o sea que en aquellos momentos... Bueno, todavía es popular, vamos, todavía la popularidad no se la ha ido, porque habla de Jesulín Dubrique y ya sabe. Pero bueno, en aquel momento, pues, llegó a los más hartos, y el que más cotizado estaba. Fue el inicio que recoge este documental, todavía no era conocido y cómo poco a poco, ¿no? Fue ya cogiendo ese nombre, Jesulín Dubrique, dentro del ámbito taurino. Pues Francisco, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, agradeciéndole que nos haya acompañado y muchísima suerte en la proyección de este documental, que seguro que será muy visto, contará con muchísimas personas esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Lo dicho, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes, hombre, por facilitarme el poder publicar esta información. Gracias, un saludo. Igualmente, buenas tardes.